Esta noche quiero verte. Quizás no pueda entender, no puedas descifrar lo que voy a mostrarte. Pero si vienes conmigo, sé que su presencia va a motivarte. Puedo empezar a prepararte, voy a pasar a buscarte. Debes poner de tu parte, voy a mostrarte a Dios. Vamos pa' allá, no tienes que estar listo. Lo que oído no yo, ni ojos han visto. Esto que yo voy a mostrarte sacará tu vida del abismo. Yo quería encontrarme y solo me perdía, viviendo una vida que no era la mía. Dios me dijo, hijo, solo en mí confía, que me iba a dar el gozo que el mundo no podía. Ya la vanidad no me interesa, Él me llenó de gozo de pies a cabeza. Vine a darle al diablo una sorpresa y si antes yo sonaba rabia, ahora es que no cojo esa. Ahora camino contigo, Señor, de tu presencia solo quiero más. Tú llegaste a mi corazón, y en mi corazón ya no hay vuelta atrás. Ahora camino contigo, Señor, de tu presencia solo quiero más. Tú llegaste a mi corazón, y en mi corazón. Esta noche quiero verte. Quizás no pueda entender, no pueda descifrar lo que voy a mostrarte. Pero si vienes conmigo, sé que su presencia va a motivarte. Puedo empezar a prepararte, voy a pasar a buscarte. Debes poner de tu parte, voy a mostrarte a Dios. Yo el caminante, tú quien me encamina. Cuando estuve débil, tú mi medicina. Me llenaste de talento y disciplina. Esta llama se enciende sin gasolina. Por eso no me canso y te lo presento. Alguien lo hizo conmigo en aquel momento. Esto lo hago en agradecimiento, pa' que el mundo entero sienta lo que en el corazón siento. Por eso no me callo y te lo presento. Alguien lo hizo conmigo en aquel momento. Esto lo hago en agradecimiento, pa' que el mundo entero sienta lo que en el corazón siento yo. A mí la vida me cambió el día que te encontré. Profeta legendario.